El tiempo la semana que viene seguirá siendo. Interrumpimos la emisión para comunicar un mensaje a toda Andalucía. Tenéis 72 horas para ahorrar hasta 4.000 euros comprando un Opel Corsa. Y os damos más por vuestro coche actual, del 20 al 22 de abril. Aprovechad las 72 horas Opel Corsa que pasan volando. Oferta válida en la red de concesionarios Opel de Andalucía.